cuidado le dio monita. Lo llamo a las 4 de la tarde de urgencia y salimos a las 11 de la noche. Así que cuando se llama, nunca le dijeron lo que tenía, nunca le colocaron en la inyección. Estuvo grave. Ahora, gracias a Dios, buscamos por otros medios y está un poquito mejor. Pero se los han perdido hasta la anticonsulta, que lo han mandado a Viña, no hemos reclamado. Para mí, ¿cuánto se llama? Para Quillota y para mi marido, para Viña. He ido a consultarlo y no están, ¿cuánto se llama? Siento que yo misma lo he dejado por mis manos. Bueno, así que está por malo, su... pero ¿qué vamos a hacer? Lo que somos de pocos recursos tenemos que aguantar. Bueno, muchas gracias por su atención. Señora, no tenemos pero que no tenemos que seguir Quillota, aguantando, pues. No tenemos que seguir aguantando, porque la gente dice, tenemos que seguir aguantando. No, no sigamos aguantando que nos traten como la mierda, porque somos gente pobre. La gente pobre merece ser tratada dignamente aquí y en todas partes. Bueno, www.programasinfronteras.tk, ahí también están puestos los temas en el blog, también puede hacerlo a través de Facebook y contactarse, por supuesto, telefónicamente con nosotros a través del 71-21-22, nuestra línea que está abierta. También nos están siguiendo online, ahí mismo en el blog. Buenas tardes. Hola. Lo estamos escuchando. ¿Cómo estás, Hernán? Hugo. Sí, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí estamos, pues, bien. Oye, un saludo a Luis Soto, que lo está escuchando frente a la situación de la actividad de ayer en Cabildo del Agua. De verdad que yo me siento muy contento como presidente de Modatima, en el sentido que se integró una nueva generación a la lucha, porque esta lucha no tiene edad, no tiene partidos políticos, como decían los jóvenes ayer, sino que es una lucha transversal por el agua. De verdad que ayer una nueva forma de incitar a la gente a que se movilice y empiece a luchar por su derecho, un carnaval con disfraz, con baile, con distintas formas, digamos. ¿Se podría hacer algo similar con el tema de la salud, que es el tema central en estos momentos? Sí, sí. De eso quería hablar, pero Soto ya había hablado del tema del agua. Tengo yo muy contento por esa parte, porque hay que repetirlo en La Ligua y en Petorque, en todos lados, en los carnavales, con esto de ir entregando el volante en las poblaciones y todo eso. Eso lo vamos a hacer y la actividad la va a entregar o la entregó Soto en algún momento. Bueno, esa es una fase. Todas las movilizaciones tienen distintas fases, ¿no? ¿Ah? Todos los procesos de movilización social tienen distintas fases, distintas etapas. Sí, mira, cuando yo enfrentaba públicamente hace muchos años, el año 99, a los señores Reñasco, que habían destruido un canal completo, habían dejado la parte de La Higuera, El Carmen e Ingenio sin riego, aparecía un loco hablando de que a los ricos se les podía ganar. Sin embargo, ese canal y esa boca toma se recuperó con la fuerza y la movilización de los agricultores. Estaba Eduardo Freire presidente en ese tiempo. Después de 8 años luchando la gente, haciendo trámites, pasaron muchos gobernadores y así fue. Después vino todo el tema de señores Edmundo Pérez Lloma, y también mucha gente en términos campesinos me decía, don Hugo, usted está loco, se metió con un toro muy bravo. Y la verdad que no era tan bravo, ¿no? Y hoy día está a punto, porque lo vamos a lograr, de perder los derechos profesionales que tiene en forma fraudulenta estos señores que hoy día están usurpando. Fíjate que 800 litros segundos, que está en 4 empresarios en el río Ligua, tenemos para alimentar 12 veces toda La Ligua y toda la ciudad de Cabildo con agua potable sin ningún problema. Y Cabildo no tiene agua hoy día. Tú caminas 1 kilómetro más arriba y te das cuenta que hay 9 microembalses con 50.000 metros cúbicos cada uno. O sea, ahí flamea el agua al lado de la gente que no tiene agua para el baño, ni para bañarse, ni para lavarse los dientes. Entonces, yendo al tema de la salud, Hernán. Sí, porque lo vamos a profundizar con Rodrigo Mundaca en algunos minutos más. Sí, mira, yendo al tema de la salud. Yo en la semana he tratado, y con buena voluntad, en lo que significa las postas rurales, de trasladar gente que tiene que irse en ambulancia porque su estado físico no le permite ir en otro vehículo, traslado a Santiago o a un control a Valparaíso. Y me estoy consiguiendo la ambulancia del Departamento de Salud de la Municipalidad. Entonces, fíjate que una ambulancia en el Hospital de la Ligua tiene más de 1,000,000 kilómetros. O sea, son cacharros viejos. Perfectamente, esa ambulancia las podría recibir el Museo de la Ligua y sería a lo mejor una puerta a la historia. Y tú te das cuenta que, ¿cómo la gente puede vivir así? ¿Cuánta gente muere la Ligua a Valparaíso o Viña? Hay una persona que lleva un año, 6 meses esperando para que le hagan una endoscopía en el hospital de Quillota. Si eso fuese cáncer... Bueno, ¿y cómo dicen que las listas están corriendo tan rápidamente? Estoy de la muerte. ¿Aló? Se dice que las listas, el ministro Mañalich ha señalado en forma reiterada que están corriendo todo muy rápidamente, que las listas de espera... No, mira, hay muchas dificultades. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con el CEFAN? Simplemente que se atiendan unas 30,000 personas, pero que el Hospital de la Ligua se convierta en un equipo multidisciplinario de profesionales para que la gente no se vaya ni a Viña, ni al Paraíso, ni a Quillota. ¿Se puede revertir la decisión, política establecida de crear un hospital biprovincial? ¿Por qué no crear un hospital provincial en la cabecera, justamente aquí en la ciudad de la Ligua? Pero por supuesto, pero mira... Hernán, lo que pasa es que, y lo que desespera, es que la gente no puede conformarse, no se puede esperar en la casa soluciones. La gente tiene que movilizarse, tanto por el agua como por la salud, como lo hicieron los jóvenes con el tema de la educación. No puede caer en una resignación total la sociedad. Eso no sirve, eso es perjudicial. No puede esperar un grupo grande de gente esperando que otros luchen. Tienen que sumarse. Y la única manera de hacer presión es con mucha gente presionando en la calle y en todas partes, donde sea necesario. Entonces, los hemos acostumbrado solamente a la denuncia. Y así hay muchos agricultores que llaman y dicen, oiga, hay una máquina trabajando, por favor, don Hugo, haga la denuncia. Y ellos esperando en la casa que otro le haga la denuncia por ellos, porque no quieren estar mal con nadie. Aquí es un tema de vida, como la salud, como el agua. Si nosotros logramos que la gente se concientice y empecemos todos juntos por una misma causa a luchar, sin duda que va a cambiar. No puede ser que la gente se siga muriendo sin tener solución en los hospitales. Ahora, yo no tengo nada contra los funcionarios ni contra los profesionales del hospital. Ellos están haciendo su pega. El tema es en qué condiciones están trabajando. Porque es el sistema que está quebrado. Una crisis total en el sistema de salud y que no resiste más análisis. Y eso solamente se cambia. Somos capaces de citar al ministro de Salud y esperarlo a unas 2.000, 3.000 personas en el Hospital de la Ligua para que vea el desastre que hay allí, cómo la gente espera, cómo la gente se le quita la dignidad. Bueno, de esas cosas hay que hablar. Gracias, saludarlos a todos y que estén todos muy bien. Que continúe la sintonía y de paso para comenzar a abrir las temáticas con el resto de nuestros invitados y también, por supuesto, recordarle a nuestros amigos que está abierto el Facebook. Jorge dice... Para eso necesitamos que los nuevos políticos, ya sea comunales o nacionales que nos representen, enarbolen como bandera de lucha un hospital para la provincia de Petorca. En caso contrario, fuera con ellos. Así de simple. Hernán, yo entiendo que nosotros teníamos una hora para conversar del tema de la salud. Creo que los dos temas perfectamente los dos temas son temas que se pueden ir traslocando en la medida que son los dos temas, son temas de vida, tanto el agua como la salud. Yo te doy las gracias porque en definitiva creo que estoy hablando por una cantidad enorme de personas que no se atreven a hacer la denuncia. Yo siempre recuerdo a un artesano de la plaza. Un muchacho que ustedes se tienen que acordar de él, era un muchacho que vendía cuadros pintados, que llevó a su señora al hospital y se le murió. Y eso fue por ahí, por el año 2007. Y eso no ha cambiado en nada. No ha cambiado en nada. En el hospital de La Ligua se asesina así, y lo digo responsablemente, se asesina a los adultos mayores. No se les entrega la atención que corresponde. No se les trata con la dignidad que corresponde. Eso es lo que sucede en el hospital de La Ligua. Ahora, esto no solamente tiene que ver con el hospital de La Ligua. Esto tiene que ver con las postas rurales, esto tiene que ver con los hijos que nacen en una posta rural en Longotoma que no tienen absolutamente ni siquiera gasas, ¿me entendís?, para atender a la paciente. O sea, son muchas las cosas que están al debe, pero esto tiene que ver también como cómo nosotros hemos construido esta sociedad, cómo a nosotros nos han engañado diciendo quédense en sus casas, ustedes no protesten más porque nosotros nos vamos a encargar de hacer de este país un país grande. Y eso, hasta el momento, ha sido todo mentira. Línea telefónica abierta, 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes, don Hernán. Habla María Silvia de acá de Longotoma. Cuéntenos. Lo que pasa es que el problema no solo está en los hospitales, también está acá en las postas, las partes rurales. Es como que si la gente del campo no tuviera el mismo derecho que la gente de ciudad. Por ejemplo, mi papá es una... Y viene un médico una vez a la semana, que cuando van a la posta avisan 5 minutos antes que el médico no viene. Lo otro es, por ejemplo, mi mamá tiene una hora pedida para una operación de vesícula en Quillota. Van a ser 2 años y todavía no le llega la hora. Mi mamá se siente mal, vesícula, y no pasa nada. O sea, nosotros tenemos que esperar que llegue la hora. Entonces, eso lo es. Ella también tiene diabetes, fue a la posta en su control que le toca y le dice a la doctora, pues tu enfermedad está llegando a su estado final y tienes que empezar a ponerte insulina. Y le dice, bueno, entonces deme la hora para el hospital porque allá supuestamente la atención va a ser mejor. Dijo, no, tú no tienes que decirme a mí lo que yo tengo que hacer y no te voy a dar el traslado y no te lo voy a dar. Entonces, además el trato con las personas es malo. Impotencia, impotencia absoluta. Como pedir por favor que lo atiendan. Ahora, si va con una insulina alta, ella no tiene cinta en la boca de azúcar. No tiene máquina. O sea, todo es malo. Ahora, en el hospital de la campaña para hacer un examen de fondo de ojo, lo cual mi hermana le dijo, ¿por qué no me da un pase para que se diga? No le dijeron, porque eso corresponde solamente a los de La Ligua. O sea, así de mal estamos. Yo no sé qué va a pasar si un día de mañana mi mamá se muere porque no llegó la hora. ¿A quién le voy a reclamar? Bueno, eso sería... Muchas gracias. La reacción de los auditores, de la gente, era previsible en este tema, como decíamos, que preocupa, que es sensible. Y claramente se cuentan cientos y cientos de testimonios. Yo quiero abrir el panel también, dar los saludos y la bienvenida a Rodrigo Mundaca, dirigente del Modatima. El agua es vida y la vida también hay que pelearla con buenos establecimientos hospitalarios, porque el Estado tiene que cumplir con el rol que le corresponde y que por ley la Constitución lo ha establecido así, aun cuando... no nos guste, aun cuando la Constitución no haya sido democráticamente, en definitiva, aceptada por la grande mayoría. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Hernán, Diego, Lucho, a todos los radioescuchas de este programa. Espérate. De nuevo. Sí. Bueno, primero que nada, saludarte, Hernán. Gracias por la invitación de poder participar en este programa. Un programa que se escucha en toda la región de Valparaíso. Saludo a Diego, a Ulises, a Lucho. La verdad que esta semana, cuando en el blog del Sin Frontera, en la coctelera, se planteó cuáles eran los temas más relevantes de la provincia de Petorca, en particular de la comuna de La Ligua y, en realidad, de todas las localidades, objetivamente la población mayoritariamente dijo que habían dos temas que eran esenciales y que eran particularmente sensibles: salud y agua. Y yo cuando escuchaba a Lucho, que más allá de compartir prácticamente todos sus planteamientos, con Lucho nos une una amistad de hace mucho tiempo, somos amigos, compañeros de trabajo, la verdad que pensaba en los derechos humanos. Y cuando pensaba en los derechos humanos, a propósito de un paper que nos publicaron como Mudatima hace pocos días atrás, Ciper Chile, los derechos humanos han sido prácticamente la lucha inclaudicable de la humanidad por conseguir condiciones de vida justas, dignas, adecuadas. La promoción y defensa de los derechos humanos que ha impulsado la humanidad no ha estado exenta de dificultades, no ha estado exenta de avances y retrocesos. La promoción y defensa de los derechos políticos, económicos, culturales, educacionales, morales, incluso guardan relación precisamente con la historia de la humanidad, y los derechos humanos son independientes de los sistemas políticos y los sistemas jurídicos. Cuando uno habla de los derechos humanos, nos remontamos a la historia reciente de nuestro país, es decir, a 17 años de dictadura donde los derechos humanos fueron violentamente conculcados. Pero también nos tenemos que remontar desde el punto de vista histórico a que hoy día en Chile tenemos un modelo de desarrollo económico heredado y que se formula en los periodos más aciagos de nuestra sociedad, es decir, en la década del 70 particularmente. Cuando estos derechos humanos que costó tanto conquistarlos, como la salud, como la educación, como la vivienda, como la justicia, pasaron a ser francamente bienes de capital, porque hoy día una persona que se enferma en la comuna de La Ligua simple y llanamente muere, porque el hospital no es capaz de satisfacer sus necesidades materiales más inmediatas, es decir, una atención digna y de calidad en términos médicos. Finalmente, ¿qué pasa con esa persona? Es derivada a Quillota, y de Quillota le plantean la misma problemática y es derivada al hospital Frique, prácticamente en el 100% de las ocasiones. Entonces, cuando escuchaba a Lucho y escuchaba la reacción de las personas, yo decía, hoy día ha pasado mucho tiempo y resulta que bienes que son imprescindibles, bienes y servicios que son imprescindibles para la sociedad hoy día, hay individuos que lucran, porque la educación hoy día en Chile es un lujo. Es decir, escuchaba a una señora que decía que a un padre que hablaba de su hija postrada de 36 años, madre de dos hijas, que decía que iba a seguir en esa condición porque no tenía los 5 millones de pesos para poder atenderla. O sea, hoy día cuando se habla del tema de la salud, y en algún minuto con el Diego nos vamos a seguramente extender el largo en el tema del agua, o sea, estamos hablando de derechos esenciales de las personas que este Estado no los salvaguarda. No se salvaguardaron durante el periodo dictatorial por razones obvias, porque se transformaron estos derechos se transformaron en negocios lucrativos, y no cambiaron durante 20 años de gobiernos concertacionistas. Es decir, hoy día estamos hablando de las mismas problemáticas que eran las problemáticas que se heredaron en la primera década del 90, es decir, en la primera parte del año 90, cuando todos pensábamos que íbamos a deconstruir una sociedad más democrática, más inclusiva, más participativa, donde derechos inalienables de las personas iban a ser garantizados incluso constitucionalmente. Pero hoy día ni la Constitución, incluso más, esta Constitución a mañana, yo me tomé la molestia de traer esta Constitución, porque finalmente es una Constitución que es la Constitución que nos rige. La Constitución Política de la República de Chile dice en el artículo número 1, en el capítulo 1, en las bases de la institucionalidad, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y hoy día lo que vemos en la provincia de Petorca a propósito de este tema es que no somos ni libres ni iguales en dignidad y en derechos, porque hoy día hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Hay ciudadanos de primera y segunda clase en materia de salud, y hay ciudadanos, para entrar en este tema, de primera y segunda clase en relación al consumo de bebida que hoy día está tomando la población. Hoy día hay ciudadanos que están accediendo a agua de bebida desde camiones en aljibe, y hay ciudadanos que están accediendo a agua de bebida desde la red de agua potable. Es decir, hoy día el Estado no está garantizando la igualdad de derechos. Hoy día el Estado es incapaz de salvaguardar los intereses de la comunidad en su conjunto. Es más, incluso en esta misma Constitución, que es una Constitución de mierda y que es una Constitución heredada de la dictadura, se señala en el artículo 8 que el Estado debe garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar además la preservación de la naturaleza. Es decir, para entrar y hacer el quiebre con el tema del agua, hoy día vemos que un bien nacional que debería ser de uso y dominio público se ha transformado en un bien de capital con el cual empresarios inescrupulosos como los ya conocidos hoy día lucran, y lucran de forma vergonzosa, ante la pasividad de la clase política chilena. Y digo la clase política porque todos los que estamos aquí en esta mesa somos políticos. Y cuando hablo de la clase política chilena me refiero a las formas tradicionales de hacer política. A esos políticos que hoy día representan el distrito y la circunscripción y que tienen la prerrogativa de tomarse un mes de vacaciones. Pues bueno, un mes de vacaciones. Es decir, todo el mes de febrero están en Cachagua, en Zapallar, seguramente Molina, seguramente Walker, seguramente Cerda, que está en Cachagua. Seguramente todos los parlamentarios de este distrito están cómodamente instalados. Lili Pérez están cómodamente instalados en sus bángalos, en sus condominios, mirando el mar, oteando el mar en las mañanas, en circunstancias que hoy día los ciudadanos de la provincia... ¿Tienen algún problema de salud? ¿Hay helicópteros que los trasladan directamente absolutamente, como sucedió en el pasado con el ministro Velasco, a propósito del lamentable accidente que sufrió una de sus hijas. Pero hoy día lo que vemos en la provincia de Petorca, hoy día vemos una ciudad movilizada, hoy día vemos a la gente luchando en las calles, peleando, como ayer en el Carnaval Calipso, organizado por Acmal Cultura y Cabildo Joven. Muchachos que se pusieron al frente de la demanda del agua en la comuna de Cabildo, que reunieron a más de 500 personas en las calles, que recorrieron toda la ciudad de Cabildo con un tremendo apoyo ciudadano, demandando el fin de la privatización de las aguas, demandando que Esval hoy día garantice la provisión de agua potable a la población, pero que además no incurra en cobros indebidos. Hoy día, cuando los ciudadanos salen a la calle a luchar por sus derechos, vemos que la clase política brilla por su ausencia. Y es mejor que sea así, porque es mejor que se desenmascaren de una vez por todas y para siempre. Hoy día los políticos que están en el Distrito 10 y que están en la circunscripción Quinta Interior no representan las demandas de los ciudadanos, no representan los intereses de las personas, porque en definitiva los políticos que hoy día están instalados en el Palacio de la Hipocresía, como dijo alguno de ellos, hoy día se representan solo a sí mismos con el claro interés de salvaguardar sus intereses de clase, sus prebendas de clase, y se olvidan de que aquí hay más de 70.000 ciudadanos que no tienen acceso a la salud y que además hoy día padecen de la falta de un elemento vital para la vida, el agua. Rodrigo, se ha hecho mención en forma permanente, reiterada, ya sea por los auditores que nos han estado llamando insistentemente, también a través de nuestro Facebook, claramente se está generando, ya nadie está tomando... quien debe adoptar las decisiones de carácter político, está de alguna manera aumentando las condiciones para generar a lo mejor, y no es que lo estemos nosotros señalando, estamos haciendo una especie de hipótesis respecto a lo que podría generarse con ya los ejemplos de Punta Arena y de Aysén. Mira, yo, para darle el pase a mis contertulios que están acá, a Ulises, al Diego, mira, lo de ayer en Cabildo es el resultado de 3 semanas de trabajo sostenido con la comunidad organizada en la comuna de Cabildo. Ayer me tocó hablar en el cierre después de la marcha, después de haber caminado 2 horas, pero me tocó hablar a nombre del Moatima. A mí no me gusta hablar del yo, me gusta hablar del nosotros, porque somos una organización que se ha hecho a huevo. Es una organización que, lo hemos dicho, estuvimos el año 2011 en 3 ocasiones en la Comisión de Derechos Humanos denunciando la usurpación de agua. El 20 de abril del 2011 con más de 500 campesinos denunciando la usurpación de agua. En 2 sesiones en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados denunciando la usurpación de agua. El 8 de agosto del 2011 y recientemente el 9 de enero del 2012 denunciando la usurpación de agua. Con Luis nos correspondió estar en más de 25 foros universitarios en toma denunciando la usurpación de agua. Hemos escrito decenas de artículos sobre el tema de la usurpación de agua y hasta ahora no se cierra todavía ni un dren en la provincia de Petorca. Es decir, y los tipos que han sido sancionados, como Pérez Lloma, como Cerda, como Yuneman, como Piwonka, como Montes, como Álamo, porque aquí la usurpación de agua es transversal, ideológicamente hay empresarios de derecha, de centro y de izquierda que roban agua, estos tipos pagan las 20 UTM y siguen robando agua. Entonces, hoy día, a propósito de tu pregunta, lo que vimos ayer en la comuna de Cabildo fueron a los jóvenes comprometidos con una causa. Vimos a la gente de Acmal Cultura, a la gente de Cabildo Joven, liderando una marcha llena de tambores, llena de colorido, llena de convicción, llena de decisión. Es decir, hoy día los jóvenes en la provincia de Petorca están peleando, están luchando, y están luchando por un bien nacional de uso público que debe ser de uso y dominio público. A propósito de los Aysén y a propósito de los de Magallanes, es cierto, ayer lo planteamos y lo dijimos claramente, y lo voy a volver a repetir: ¿el agua se va a recuperar en la provincia de Petorca a la buena o se va a recuperar a la mala? Hemos definido un calendario de movilizaciones. Ese calendario de movilizaciones que hemos definido dice relación con que nos vamos a sumar mayoritariamente a la marcha del día 8 de marzo, donde las mujeres van a marchar por el derecho al agua. Nos vamos a sumar mayoritariamente, masivamente, a la marcha que inicia la movilización estudiantil el 15 de marzo. Y estamos trabajando junto a Luis y otros miembros del MODATIMA en la organización del Día Mundial del Agua. Tenemos un problema, no hemos resuelto todavía si el Día Mundial del Agua lo vamos a hacer en la ciudad cabecera de provincia, en La Ligua, o lo vamos a hacer en Cabildo, y nos vamos a poner de acuerdo con las organizaciones territoriales para ver en qué localidad de la provincia de Petorca es más simbólico hoy día hacer el Día Mundial del Agua. Porque el Día Mundial del Agua queremos transformar la provincia de Petorca, sea Cabildo, sea La Ligua, en el epicentro nacional por la recuperación de las aguas. Y termino en esta pasada. Déjame decirte una cosa, no los vamos a defraudar. Tenemos un calendario de movilizaciones. Ustedes saben que el tema del agua es una batalla, es una guerra. Y en la guerra uno analiza la situación operativa, las fuerzas y los medios, y no le dice al enemigo por dónde lo va a golpear. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que en el calendario de movilizaciones hay un mano a mano que está informado, y prontamente, mucho más temprano que tarde, este movimiento va a adquirir ribetes distintos, porque objetivamente las demandas han ido radicalizando en la calle, sin la institucionalidad. Hay que reconocer lo que hizo el alcalde Sánchez y hay que reconocer lo que hizo el alcalde Cerda el 10 de febrero del 2011 al interponer una querella criminal en contra de los que resulten responsables del delito de usurpación de agua. Pero esa querella que se colocó fue el fruto y el resultado de la presión popular. Fue el fruto y el resultado de que los miembros de las organizaciones territorialmente constituidas pescaron a los alcaldes y les dijeron, ya, está bueno. Pongan una demanda criminal en contra de los que usurpan agua, y lo hicieron. Sabemos que el alcalde Cerda no lo hizo con la misma convicción que el alcalde Sánchez, porque después se rechazó colocar un recurso para revocar los derechos de aprovechamiento provisionales de agua que se concedieron en las cuencas del río Ligua y el río Petorca, argumentando que él no tiene facultades como alcalde para pedir eso. Le estábamos pidiendo el gesto político, pero no lo quiso hacer. Por tanto, yo lo que quiero decir finalmente que tenemos un calendario de movilizaciones que vamos a recuperar el agua a la buena o a la mala, con o sin la clase política, con o sin la institucionalidad, porque la situación que vivimos hoy día en la provincia de Petorca es indignante, indignante. Gracias, Rodrigo. Lectura de lo que nuestros amigos están escribiendo en el muro, dice Jorge, esa es la manera, hay que decirle y demostrarle a los políticos que nosotros no les vamos a permitir que sigan abusando de nuestra paciencia. Creo que Rodrigo representa el decir de muchos en forma fuerte y al grano. Ahora, dentro de todo este proceso de movilización por el agua, no existe la posibilidad de engancharlo también con la necesidad que la gente está señalando respecto a un sistema de salud provincial que responda justamente a las exigencias que requieren los enfermos. Pronto ahí con nuestro amigo Ulises Castillo y Diego Arredondo, que se integran al panel. Tenemos en línea 2122. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hablar con el señor Mondaca, por favor. Sí, él ¿al aire quiere señalar? Sí, por favor, si él me conoce. Hola. Ha venido acá a mi casa. Sí. Buenas tardes, soy la señora Dominga Caliguera. Hola, Dominga, ¿cómo estás tú? Más o menos, hemos estado mal, no podía ir a reuniones por Mondaca y los trataron de usurpación de agua. Usted sabe el problema que tuvimos. Lo sé. Estamos en seco, ahora no me llega agua potable, no tenemos ni para la bebida, no tenemos para los faltos, lo estamos cortando. En cambio, el vecino que lo denunció por el pozo, él no tenía inscrito, usted sabe, su pozo, él no ha perdido nada, el señor Aranda, y más ahora está haciendo un pozo a los pies de un vecino, pero como nadie le dice nada, no sé por qué suerte tiene, no hemos tenido la suerte que tiene él. Dominga, mira, Dominga. Yo quisiera hablar con usted después personalmente. Perfecto, vamos ya a pasar con Carlos a su oficina. Bueno, perfecto, Dominga. Muy bien. Le agradecemos en todo caso el contacto. Ya no llamo qué hacer, bueno, llamo a dónde. Usted sabe que don Raúl González hizo todos los trámites, pagamos todo. Bueno, se eso lo puede tratar personalmente y directamente en la oficina con. Le puedo decir algo. Sí. Quédese en sintonía en todo caso, ¿ah? Gracias. Nos estamos viendo. Sí. Dominga, sé que tú sigues permanentemente este programa, que es un programa que se escucha en toda la región. Sé que llamaste la semana pasada cuando Lugo Díaz estaba también en esta emisora. Sé de tus padecimientos y el padecimiento que tú estás pasando en la provincia de Petorca, lo están en salud y en agua.